Antiguamente, los limeños saciaban la sed con nieve recogida de los Andes, una especie de raspadilla o cremolada. Nadie había probado jamás un helado, hasta que llegó al Perú un napolitano que trajo la fórmula para hacerlos y una especial manera de venderlos. Don Pedro D'Onofrio logró que su nombre fuera sinónimo de capricho, de fiesta, de verano. Con esta carretilla que él mismo empujaba, inició la más grande industria de helados en el Perú. Italiano de nacimiento, trabajó una temporada en Argentina. Regresó a su patria donde se casó y volvió a salir como emigrante para Sudamérica. Creyendo que desembarcaba nuevamente en Argentina, se sorprendió al ver la Estatua de la Libertad. A fines del siglo pasado, él residía en Richmond, Virginia, donde aprendió el oficio de helado. Tenía entonces mucha ambición y quiso la coincidencia que un relacionado suyo, un compadre, le escribió diciéndole que convenía venir al Perú, de un país cálido donde se podía consumir el helado todo el año, que no se conocía, y eso lo convenció y llegó en el año 1897 con su familia, la esposa, tres hijos y la carretilla que ustedes conocen como la fundadora. Las calles empedradas de Lima fueron mil veces recorridas por este joven y fuerte napolitano que empujaba con brío la fundadora. D'Onofrio está donde tú quieres. Donde tú quieres. Don Pedro se propuso que el helado fuera para todos y lo logró. Gente de toda condición compraba a su paso. El helado que se hizo más popular fue el de Imperial, aún todos lo recuerdan. También se hicieron otros helados y con el pasar del tiempo crecía la producción y se necesitaban más carretillas. Entonces, por cada hijo que nacía, se compraba una carretilla nueva, hasta que se llegó al número de 11. Y en 1908, el abuelo consideró que era necesario llegar a industrializar la pequeña empresa adquiriendo una fábrica de hielo artificial. En 1915, con 15 años de edad, Antonio, hijo mayor de don Pedro, empezó a ayudar a su padre y en 1919 estaba al frente del negocio. Antonio se dedicó con ahínco a modernizar la fábrica y en 1924 inició la producción de chocolates. Don Antonio no solo mantuvo la tradición, sino que fue el responsable de la expansión y prosperidad del negocio. Don Pedro D'Onofrio muere en 1937, dejándonos el legado de sus helados, el recuerdo de sus carretillas y, lo más importante, una línea de productos al alcance de todos los bolsillos.